confiaste en mí. En tus manos me encuentro, mi Dios, como el barro soy. Pues tú conoces mi corazón, escudriñalo, oh Señor, aquí estoy, haz lo que quieras de mí, en tus manos me encuentro, mi Dios, como el barro. Mi corazón, escudriñalo, perdóname, Señor, si te he fallado, si me he desviado de adorarte a ti y me postro ante tu altar. Porque sé que la obra que empezaste la terminarás en mí, en mí. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solo tú lo conoces, Señor. Hazme a tu voluntad, en tus manos me encuentro. Mi Dios, como el barro soy, perdóname, Señor, si te he fallado, si me he desviado de adorarte a ti, me postro ante tu altar. Sé que la obra que empezaste la terminarás. Perdóname, Señor, si te he fallado, si me he desviado de adorarte a ti, postro ante tu altar, porque sé que la obra empezaste la terminarás en mí.